El distrito de Boca del Toro está en la parte noroeste de la República de Panamá. Ahí es un archipiélago de 9 islas, 120 islotes de manglar, muy cercano al Caribe Sur de la República de Costa Rica. Aquí lo podemos ver nuevamente, constituye todas estas islas que ustedes ven ahí, esta es la isla de Boca, la principal. Y en su conjunto forman el archipiélago de Boca del Toro y podrán ver la ubicación regional en el mapa de la República de Panamá. Yo decía de que este archipiélago, pues uno de los pocos de la región centroamericana, se caracteriza por playas blancas, arrecife de coral, pastos marinos, bosques insulares, arrecife de coral que le hacen un lugar importante e interesante para la actividad turística. Este archipiélago está habitado por grupos étnicos, de la cual tenemos a los Nobe Bugle, que es la mayor población de este distrito, de este archipiélago. También tenemos afrocaribeños y la mezcla de ambos, que son los latinos que convivimos en ese lugar. La actividad económica antes de la llegada del turismo estaba más dirigido al tema de la pesca de subsistencia. Algunos trabajadores que se trasladaban a la parte firme, en el área de Changuinola, a trabajar en las bananeras, y algunos pocos funcionarios que formaban parte del gobierno. Antes de que llegara la actividad turística, todo el mundo vivía ahí tranquilo, en paz, poco desarrollo, y yo decía de que tenía unos 3 hoteles, unas 12 a 15 unidades de vehículos y unas 3 lugares de esparcimiento, ya sean cantinas o bailes. El archipiélago tiene una población de 8.000 habitantes y el distrito tiene una población aproximadamente de 14.000 habitantes. Hasta antes del año 2, de mil, del de 1999, la actividad turística ahí era, podríamos decir que era cero, cero. El tema del turismo entra después del terremoto que se dio y que afectó las áreas del Caribe Sur de Costa Rica y la parte noroeste de Panamá. A partir de ahí, después del 99, 4 años después, comienzan a llegar los primeros visitantes que comienzan a comprar y a quedarse en el lugar. Estas personas que comienzan a llegar son los primeros que comienzan a hacer los primeros hoteles hasta nuestros años recientes. De ahí, pues, cuando comienza a desarrollarse esta actividad, comenzó con pequeños hoteles, lo que nos ha traído hasta el día de hoy tener unos 67 hoteles pequeños, acompañados de restaurantes y algunos otros lugares de esparcimiento. Hasta ese momento, en ese archipiélago, todo se desarrollaba como muchos de los bocatoreños que entendemos este tema, de que Boca del Toro debía desarrollarse de manera armoniosa con la conservación de los recursos naturales y permitir que estas actividades económicas contribuyeran a resolver nuestro principal problema o nuestros principales problemas. Uno de estos era el desempleo, y vale la pena destacar que estas localidades como estas, especialmente Boca, fue un distrito abandonado por casi todos los gobiernos anteriores. Y así nos comportamos hasta hace aproximadamente hasta el 2005, que no habían comenzado los principales problemas. A partir del año 2005 vienen y comienzan a llegar los grandes desarrolladores o los que están más interesados en grandes proyectos. Y en la actualidad tenemos aproximadamente 5 proyectos de gran envergadura, ubicada fundamentalmente 2 en esta isla de Bastimento, donde está el Parque Marino del Abastimento, que está Marcha Roja, 2 en la isla Colón, que es la isla principal, y una en este pequeño cayo que se llama Cayo de Agua. La tendencia es de que eso va a seguir aumentando. La población, en ese sentido, no ve con muy buenos ojos este tipo de proyectos, producto de los impactos que pueden tener sobre las islas. Y estos proyectos pueden constituir una grave amenaza en el cambio de todas las estructuras de las islas que ustedes ven ahí. Estas islas, como todos sabemos, son pequeñas, son recursos finitos. Si no se desarrollan en base a una población, una planificación integral, lo más seguro que vamos a llevar a estos archipiélagos a perder su belleza escénica y los recursos que en las mismas se mantienen. Cuando nosotros llegamos en el 2004 a la posición de alcalde, que ganamos las elecciones, ese era uno de los grandes retos que nosotros teníamos, de ver cómo podíamos, como nosotros decimos, agarrar el toro por los cuernos. Eso no es fácil donde hay tantos intereses, donde hay muchos recursos económicos poder enfrentar. En ese sentido, lo que nosotros creíamos que podía ser una buena oportunidad, hoy se nos está constituyendo en una verdadera amenaza. Porque pasamos hoy de lo que creíamos debía ser la oportunidad de ese archipiélago, que es el desarrollo turístico, a entrar a otro tema, que es el tema del desarrollo inmobiliario. Y es importante destacar que para nosotros siempre aspirábamos de que si desarrollabas estas islas, de la cual necesitábamos, las mismas debían ser basadas en turismo. Obviamente bajo una estricta planificación, cosa que nos pudiera garantizar impactos positivos en el término económico, en el término laboral, y que pudiéramos crear algún tipo de balances. Hoy en la actualidad, los grandes proyectos se están cubriendo grandes áreas, se está dando el desmonte de la cobertura boscosas, se están canalizando áreas de humedales, propio de los desarrollos convencionales a estilo Miami. De igual manera, para este archipiélago hay solicitudes de aproximadamente 120 marinas hasta la fecha, de la cual ustedes entenderán, y como mencioné antes, de que los arrecifes de coral de Bahía son las de mejores condiciones y una de las mejores de la República de Panamá. Ese proceso de desarrollo inmobiliario, nosotros consideramos que atenta contra la oportunidad que nosotros aspirábamos como distrito y como pueblo. En el caso específico de algunas islas, hay proyectos inmobiliarios que no contemplan ni un hotel. Ni un hotel. Simplemente casas de alto valor adquisitivo que se están vendiendo a los interesados que quisieran adquirirlas. En ese sentido, nosotros iniciamos un proceso al llegar a la alcaldía. Y lo primero que hicimos es hacer un cabildo abierto. Convocamos a toda la población en el Ignacio Municipal para escuchar de ello y preguntarle cuáles eran las aspiraciones de este pueblo y de este distrito en relación al tema de desarrollo. Y la posición fue la misma de hace 25 o 30 años atrás, que nosotros aspirábamos de que se desarrollara la actividad turística y que pudiera contribuir en gran medida a mejorar las condiciones de este archipiélago. Así, pues, nosotros le propusimos la necesidad de que requeríamos para eso un plan de ordenamiento territorial y ambiental que pudiera orientar el desarrollo. Pero vale la pena, antes de continuar, mencionar que cuando se inicia el tema después del año 2000, del año 1999, también se implementan algunas leyes. Vinieron las leyes de incentivo al turismo y una ley más actualizada, el tema, la ley de áreas insulares, donde se pueden dar concesiones de 60 hasta 90 años y que esas concesiones que se dan puedan ser sujetos a empréstitos en bancos para poder desarrollar específicamente proyectos turísticos. Es importante destacar que en esas islas también hay poblaciones dispersas que han vivido tradicionalmente del cultivo de subsistencia en estas áreas del archipiélago. Esto, cuando nosotros iniciamos el proceso de liderizar un proceso de ordenamiento territorial, era una decisión más bien de la comunidad y de las autoridades locales, porque en ese entonces no había una ley propiamente dicha que nos diera las facultades legítimas para desarrollar un plan de ordenamiento. Pero nosotros, en conjunto con las organizaciones y las comunidades, tomamos la determinación de desarrollar un plan de ordenamiento territorial, a fin de poder tener una herramienta que nos pudiera garantizar realmente qué es lo que debe ocurrir y lo que no debe ocurrir en ese archipiélago de la cual hemos vivido todo lo que estamos involucrados en este tema. Y para hacer eso, nosotros creamos algún tipo de estructura de participación. Nosotros creamos un consejo consultivo para este trabajo y también creamos un comité técnico científico que involucra a los distintos sectores gubernamentales, organizaciones, comunidades, municipios y sector privado. Y creamos una asamblea que lo conforman aproximadamente 70 personas que validan todos los progresos que se van dando de acuerdo al plan de ordenamiento. Después que nosotros iniciamos y tomamos la determinación de hacer un plan de ordenamiento en conjunto con la población y las organizaciones locales, hace aproximadamente 2 años se elabora una ley de ordenamiento territorial que le da facultades a los municipios para ordenar su territorio a nivel local. Eso es producto de un mandato que se da con la reforma a la Constitución de poder ir hacia la descentralización del país. Eso a nosotros nos da mayor autoridad para llevar adelante el plan nuestro. Obviamente, este proceso no es fácil, ya que producto de los intereses del gobierno central y los intereses económicos procuran más bien entorpecer el proceso. De ahí, pues, nosotros este proyecto lo íbamos a desarrollar fundamentalmente apoyado por el Programa de Desarrollo Sostenible, que es un préstamo que dio el BID, y hemos tenido muchas dilataciones. Recientemente, en conjunto con otras organizaciones, tomamos la decisión de trabajar el plan de ordenamiento para no tener más inconveniente con la asistencia de la organización de Nature Conservancy y de la UICN a través de Alianza para poder llevar adelante el plan y tratar de terminarlo a la mayor brevedad posible, ya que los megaproyectos están por iniciar y no hay ningún tipo de políticas que nos pueda servir a nosotros para frenar esta situación. Así que nosotros creemos en ese sentido de que definitivamente el desarrollo turístico constituye, sin planificación, una grave amenaza a los ecosistemas costeros y marinos y de áreas insulares como este. Nosotros creemos de que si hay compromiso de parte de las autoridades locales y a través de los instrumentos de descentralización, pueden ser una gran oportunidad para las localidades poder determinar su destino y poder planificar sobre las mejores oportunidades que le brinda su lugar, ya que esa autonomía la pueden hacer valer, ya que cuando no hay ningún tipo de descentralización, pues las influencias del gobierno central son mucho más directas y no necesariamente van de acuerdo a lo que las localidades aspiran. Así que ese no es un proceso fácil, tienen muchos adversarios, pero yo sí creo que es importante que la unidad entre las autoridades locales, la población y la organización en relación a lo que quieren para sus localidades, es determinante para que se dé realmente un genuino desarrollo en estos lugares de la región, ya que es una de las únicas vías que nosotros vemos que pueden ayudar a que se dé lo que aspiran la mayoría de la gente en estos distritos. Nosotros también creemos, y parece algo paradójico, que cuando en nuestro país el desempleo es uno de los grandes problemas, a veces se orienta el desarrollo hacia actividades que no contribuyen a ello, como es el caso inmobiliario, del desarrollo inmobiliario. Nosotros siempre decíamos y creemos que los desarrollos económicos de localidades como esta, que se han mantenido bastante virgen y sana, deben responder a sus necesidades. Si el problema es el desempleo, debemos aspirar a un tipo de desarrollo que pueda contribuir a minimizar el desempleo, y en este caso nosotros apostamos a un desarrollo turístico planificado. Nosotros creemos que en un lugar de esto donde se ha conservado la naturaleza y que hay una gran biodiversidad, el desarrollo turístico basado en ecología puede ser el aliado principal. De igual manera, en localidades como esta, donde la economía es pobre, son municipios pobres, nosotros creemos que impulsar desarrollo económico como el tema del turismo puede ser la alternativa. Entonces, quiero terminar con estas palabras y diciéndole de que nosotros ahora mismo en esta región de la República de Panamá estamos en una lucha muy fuerte, muy grande, pero lo más importante, y lo saben las autoridades nacionales, de que tanto las autoridades locales como la organización y la comunidad hemos tomado la determinación que vamos a desarrollar el plan de ordenamiento territorial que quieren los bocatoreños. Muchas gracias. Bueno, tal vez Orlando puede pasar por aquí. Mientras Orlando Mesa prepara su presentación.